Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. En comunicación con un poder superior. Le turnó nombre propio, se convirtió en un célebre conferencista de carácter inspirador. Dedicaba buena parte de su tiempo a recorrer los Estados Unidos predicando su mensaje. Es una maravilla estar asociado con Dios, era su mensaje. Qué maravilla, en realidad, es asociarnos al poder y a la sabiduría infinita de la divinidad y contar con su omnipotente ayuda. El hombre es el único ser sobre la tierra que puede dirigirse a aquel que es su origen y su última razón de ser. El pájaro se contenta con buscar su comida y alimentar sus crías. La vaca patea y produce leche y come hierba, duerme, da a luz sus terneros, nos da la leche y muere sin que piense jamás en su creador. El hombre, al contrario, puede arrodillarse en adoración ante el misterio de su origen. Es el diálogo con un poder superior. Enseña San Juan Damasceno que la oración es la elevación del alma hacia Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Y en su autobiografía, Santa Teresita del Niño Jesús explica: para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde la prueba como desde la alegría. En estas definiciones, fíjate en dos puntos. Primero, esa elevación del alma a Dios, esa sencilla mirada lanzada hacia el cielo, no consiste solamente en pedir y pedir y más pedir. Además de la oración de petición, se debe adorar al ser trascendente y admirar sus grandezas, arrepentirse, dar gracias por tantas bondades, expresando los propósitos generosos y los deseos de crecimiento espiritual y humano que nos inspira. Segundo, estamos hablando de un diálogo, no de un monólogo. Los psicólogos de la comunicación insisten en la importancia de aprender a escuchar como elemento indispensable y uno de los más importantes para las relaciones interpersonales. Así que al hablar con ese ser superior, nuestro Padre Dios, no solo hay que hablar, sino tener una actitud de escucha para ver ¿qué nos responde Dios y cómo hemos captado su respuesta y sus deseos para responder a ellos? En nuestras manos está el usar la poderosísima herramienta del diálogo y comunicación con el ser trascendente, con nuestro socio mayoritario, con el poder superior. No se trata de una complicada técnica abierta solo a algunos miembros iniciados de algún extraño culto esotérico y misterioso. No. La oración está al alcance de cualquiera. Como decía el cura de Ars, la mejor manera de tratar con Dios es hablarle como si fuera un hombre. Cristo nos ha hecho posible ese trato al llamar a Dios Abba, que significa papá, la manera familiar de llamar los niños a su padre. Y un valiente capitán español, que después de haber sido soldado aguerrido y vanidoso cortesano, llegó a ser uno de los más grandes psicólogos prácticos y maestro eximio de oración, nos enseña el arte de la comunicación con el poder divino. Ha enseñado el secreto de esa conversación familiar a millones de personas con estas sencillas palabras acerca del diálogo. La oración se hace propiamente hablando, así como un amigo, dice Ignacio, habla con otro, o un empleado a su jefe, a veces pidiéndole alguna gracia, otras veces pidiendo perdón por algo mal hecho, otras veces comunicando los propios asuntos para pedir un consejo. Son palabras de Ignacio de Loyola. Esa conversación requiere a veces un lugar y un sitio tranquilo, la penumbra de un templo, la cima de una montaña, la calma del campo, el silencio de la propia habitación, en donde el hombre se relaja físicamente, deja reposar sus ojos, sus oídos y sobre todo su cerebro y su imaginación, y toma una postura respetuosa. Otras veces uno podrá sintonizarse con el ser superior en medio del ritmo febril de la ciudad, del bus, de la calle, así como sintoniza el canal de la televisión con el receptor, dejando a un lado multitud de ruidos posibles y las otras estaciones que podrían interferir con el interés del momento. Por eso dice San Juan Crisóstomo, es posible incluso en el mercado o en un paseo solitario hacer frecuente y fervorosa oración, sentado en vuestra tienda, comprando o vendiendo, o incluso haciendo la cocina. La oración no exime del esfuerzo. Ignacio de Loyola no solamente fue uno de los mayores genios organizadores que produjo el siglo de oro del Imperio Español, sino que sobresale también como uno de los hombres que mejor han practicado la comunicación con un poder superior y la han enseñado a millones de seguidores suyos. Pero siendo un santo tan aterrizado y con sentido tan grande de la realidad, sin embargo, sobra recomendar a sus hombres de acción. Esta es la regla principal para sus empresas. Confíen en Dios como si todo el éxito dependiera de Él y nada de ustedes. Pero al mismo tiempo, pongan todos los medios humanos como si el éxito dependiera únicamente de ustedes mismos y nada de Dios. Era el consejo que él daba a sus hijos, y que te lo voy a repetir. Hijos tan activos como Francisco Javier, a quien le dice, y a él y a todos sus hijos, confíen en Dios como si todo el éxito de su apostolado dependiera de él y nada de ustedes. Pero al mismo tiempo, pongan todos los medios humanos como si el éxito dependiera únicamente de ustedes mismos y nada de Dios. Este consejo nos recuerda la graciosa historia del beduino. Se cuenta de un árabe que fue a visitar a un gran maestro y le dijo, tan grande es la confianza que tengo en Alá, que al venir aquí no he atado el camello. Y el gran maestro le contestó, ve a atar el camello, idiota, que Dios no se preocupa de lo que tú puedes hacer. La oración nos debe dar, por consiguiente, una fuente de energía para la acción, mayor compromiso con el mundo. Probablemente tú no tienes vocación de ermitaño para pensar en irte al desierto y allí orar. No vayas a creer que esa comunicación con Dios te va a alejar de los hombres ni a convertirte en un misántropo. No tengas miedo. ¿Por qué no vas a poder tú hablar con Dios de una manera encarnada que influya en tu vida, que te haga más maduro, más autorrealizado, más eficiente en tu trabajo, mejor miembro de la familia, ciudadano más útil? ¿Cómo lograr esta comunicación encarnada con el poder superior? El catecismo holandés responde a esta justificada inquietud. Dice así: el camino para lograrlo comienza al comprender que nuestra primera y mejor respuesta a Dios es nuestra vida, tal como se desenvuelve. La solicitud por los hijos, nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestro cariño, nuestra constancia y paciencia, y sobre todo nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Qué bella lección sobre la oración encarnada, que no nos saca del mundo, sino que nos compromete con él. Porque la oración no consiste solamente en decir Señor, Señor, sino en disponer el corazón para hacer la voluntad de Dios. Mateo 7:21. Ahora bien, ¿será posible encontrar tiempo para orar en este tráfago en que vivimos? Nuestra vida transcurre aceleradamente entre el trabajo, el estudio, las visitas, la radio, la televisión y los periódicos, el insoportable tráfico, los colegas, los hijos, las cuentas por pagar, la política, la violencia. Si queremos, es posible sacar tiempo. No nos digamos mentiras ni usemos racionalizaciones. Tú y yo encontramos tiempo cuando se trata de una actividad que nos gusta o que nos parece importante. La comunicación con Dios exige esfuerzo y constancia, pero a medida que practiques, se irá volviendo más fácil con la ayuda del mismo Dios. Por eso, necesitas repetir muchas veces con los apóstoles, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar, como nos lo dice el Evangelio de San Lucas 11:1. La oración es fuente de fortaleza y consuelo. Permíteme, querido oyente, un recuerdo de mi propia niñez. Mi papá solía ir con frecuencia al templo parroquial a orar. Un día me pidió que lo acompañara a la iglesia. Con un poco de pereza, porque tuve que interrumpir mi juego, me fui con él. Por el camino me dijo: «Mijito, no te puedes imaginar el consuelo y la alegría que uno encuentra hablando unos minutos con el Señor. Cuando seas más grande, lo entenderás». Es la verdad. Ahora que los años han pasado, comprendo por propia experiencia la fuente de energía, de consuelo en las penas, de fortaleza en las dificultades, de valor para los momentos de tentación, de paz profunda que producen unos minutos de diálogo con el Señor. Mientras no hagas tu propia experiencia, tú tampoco puedes ni imaginarte el poder de esta arma, sobre todo si la sabes manejar pidiendo en nombre de Jesús. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea perfecto. San Juan 16:24. Y todo lo que ustedes pidan en la oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Marcos 11:24. Todo es posible para quien cree. Marcos 9:23. Todo es posible para quien cree. El diálogo con Dios es un manantial de entusiasmo. La comunicación con ese Señor superior e infinito es también un manantial de entusiasmo que dinamiza y transforma toda la vida. ¿Has pensado en el significado etimológico de la palabra entusiasmo? En la magistral obra titulada La llave del griego, el sabio jesuita Félix Restrepo, presidente de la Academia Colombiana de la Lengua, explica que este vocablo viene de las raíces griegas en theos, o sea, que literalmente entusiasta se traduciría endiosado, inspirado, lleno de Dios. La persona que se mantiene unida con Dios puede sentirse entusiasmada porque se siente segura con ese respaldo de una fuerza infinita e invencible y puede exclamar con el apóstol Pablo: «Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?». Romanos 8:31. No es de extrañar que Ocmandino recalque la importancia del entusiasmo como uno de los factores más decisivos para triunfar en la vida. Ese conocido autor comenta una conversación que sostuvo con el padre John O'Brien, profesor de investigaciones teológicas en la Universidad de Notre Dame, en la cual el teólogo le explicó el origen de la palabra entusiasmo. De manera que en el empleo primitivo de esta palabra entre los antiguos griegos, literalmente significa Dios en tu interior, el ser divino que es origen y fuente de toda bondad, belleza y verdad, de la honestidad y del amor. Dios está en el corazón del individuo poseído por una visión que se abraza de pasión, que está determinado a convertir un sueño en realidad. Dios está allí. Dios alimenta ese fuego. Es un fuego avivado por Dios mismo. Hasta aquí el padre Kelly. Si quieres usar de esta poderosa palanca de la comunicación con un poder superior, tienes que cumplir el consejo que nos da el convertido Paulo de Sardo. Si quieres usar de esta poderosa palanca de la comunicación con un poder superior, tienes que cumplir el consejo que nos da el convertido Pablo de Tarso. Orad sin interrupción. En su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Y Pablo lo aprendió del mismo Jesucristo, que recomendó insistentemente: conviene siempre orar, conviene siempre orar, Lucas 18:1, y nunca desfallecer. La necesidad de orar y el poder de la oración aparecen con claridad meridiana en una célebre frase de un hombre extraordinario, quien en la Iglesia Católica ha sido declarado doctor de la Iglesia. Nada menos que San Alfonso María de Ligorio es quien afirma sin vacilaciones: quien ora se salva ciertamente, quien no ora se condena ciertamente. Te la repito: quien ora se salva ciertamente, quien no ora se condena ciertamente. Frase de San Alfonso María de Ligorio. Dos ejemplos de esfuerzo perseverante. Para terminar esta reflexión, voy a presentarte dos ejemplos muy aleccionadores de perseverancia y oración. Primer ejemplo. ¿Alguna vez has tenido que acudir a un amigo para salir de un afán? ¿Necesitas algún dinero prestado o un servicio personal o tal vez una recomendación? Él se muestra renuente. Tú insistes una y otra vez hasta que por fin sales con la tuya. Así, no sea por amistad, sino por librarse de tu indiscreta insistencia, te dará el sí que necesitas. Dice Jesús en el Evangelio: supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y que a medianoche va a su casa y le dice: amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío acaba de llegar de viaje a mi casa y yo tengo nada que darle. Sin duda, el otro no le contestará desde dentro: no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos ya en la cama. No puedo levantarme a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, lo hará por su impertinencia y le dará todo lo que necesita. Así que yo les digo: pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abre. Lucas 11, 5 a 10. Esta parábola la contó Jesús para enseñarles a los discípulos y a nosotros que debíamos orar siempre sin desanimarse. Y Jesús mismo saca la moraleja: pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Lucas 11, 13. El segundo ejemplo es el de la viuda que acude al empleado público en busca de justicia, y es parecido al que acabamos de enumerar. Nos enseña la constancia en la oración, el insistir en la oración, a pesar de que sintamos que no nos están escuchando. Vamos a entonar de lo hondo del corazón, con la confianza que nos inspira esta parábola del Señor y que nos va a escuchar al fin, vamos a recitar una oración pidiéndole al Señor que nos enseñe a orar. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti. Orar con limpio corazón que solo cante para ti, con la mirada puesta en ti, dejando que hable, Señor. Orar buscando la verdad, cerrar los ojos para ver, dejarnos seducir, Señor, andar por tus huellas de paz. Orar hablándote de ti, de tu silencio y de tu voz, de tu presencia que es calor. Déjanos descubrir por ti. Orar también en sequedad, en la mano de tu hombro, Señor. Mirarte con sinceridad. Aquí nos tienes. Háblanos. Enséñanos a orar. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del Padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.